El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Ilonka Vargas. Ella es directora de teatro, es actriz y también tiene un masterado en arte. Bienvenida, Ilonka, qué gusto contar con su presencia para que nos comente sobre algún tema que está en debate en los últimos meses, y es el tema de la ley de la cultura que estará por aprobarse en el primer trimestre de este 2016. Digo, estará por aprobarse porque definitivamente han pasado algunos años en la que se planteó la ley de la cultura como prioridad en Montecristi, y existen dos informes en la Asamblea Nacional para ser debatidos. Y también Ilonka Vargas participó de algunos diálogos y algunas propuestas para trabajar esta ley de la cultura. ¿Qué nos podría comentar usted, Ilonka, en este tema? Bienvenida, muy buenos días. Gracias. Te agradezco mucho por la invitación. Bueno, nosotros estamos realmente muy preocupados. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de creadores, artistas, intelectuales, con respecto a lo que ha ocurrido en relación, no solamente a la ley de cultura, sino también con relación al Ministerio de Cultura. Para nosotros fue muy importante el tener claro, cuando planteamos la creación del Ministerio de Cultura, como una necesidad ineludible para el país, puesto que no podíamos entrar al siglo XXI teniendo realmente a la cultura totalmente rezagada como se la tenía entonces, o todavía tampoco es que está tomando todavía su rol principal en la sociedad como debe ser. Y considerábamos que, sobre todo, todo lo que era la relación con los creadores, con los artistas, siempre fue y ha sido hasta ahora muy dolorosa, porque han condenado siempre a todos los creadores, a los artistas, a ser mendicantes de la sociedad, o sea, realmente, o sea, no poder reconocer en primer lugar que lo que nosotros hacemos es trabajo. Por lo que no hay una política cultural. La palabra trabajo. Primero, reconocer que el artista trabaja. Eso es un problema gravísimo que hasta ahora el Estado no lo asume con responsabilidad en general. Porque si nosotros tenemos el reconocimiento como trabajadores de la cultura, porque es un trabajo el que nosotros desempeñamos, entonces tendríamos las protecciones sociales que normalmente se da a la sociedad ecuatoriana en sus diferentes estamentos. A todo tipo de trabajadores. Pero nosotros somos los únicos que estamos realmente marginados prácticamente hasta el día de hoy. Entonces, el ministerio, digamos como ente rector de la cultura, fundamentalmente debe generar las políticas culturales. Cuando hablo de las políticas culturales, estoy hablando de la política macro, que es a través de la ley de cultura, y las políticas secundarias que se emanen de esa ley con relación a diferentes aspectos y a diferentes sectores de la cultura. Pero lógicamente que la ley de cultura tiene que recoger el aporte de los creadores, de los artistas, de los intelectuales, de los hacedores de la cultura, de la sociedad civil. En este sentido, en un primer momento, esa intención la tuvo el Ministerio de Cultura. Por eso se organizaron los 100 días de cultura en Montecristi. Uh-huh. Y en Montecristi participamos delegados de todas las organizaciones. De todas las organizaciones. De las organizaciones también populares, y de las organizaciones afroecuatorianas y de las organizaciones originarias. Entonces, allí se plantearon y debatimos realmente durante 4 días. Estuvimos debatiendo todos los problemas con relación a lo que tenía que ser incorporado dentro de la ley de cultura, para que eso fuera recogido y se elaborara un documento que sirviera como base para la elaboración de la ley. Lamentablemente, cuando la ley fue entregada por parte del Ministerio de Cultura, nosotros pedimos inmediatamente una copia de esa ley, para revisar todo lo que nosotros habíamos trabajado y cómo se había... Para ver si era acogido lo que ustedes propusieron. Para ver si había recogido todas las propuestas, pero lamentablemente, ¿qué pasó con todas esas propuestas? ¿Qué pasó con todos esos documentos que se tenían que haber tomado en cuenta? No lo sabemos. Pero sinceramente no se incorporaron. Entonces nosotros nos volvimos a autoconvocar. Y en esa autoconvocación volvimos, estudiamos la ley y la impugnamos. Y presentamos a la Asamblea nuestras propuestas. Allí debatimos mucho porque se estaba dando desde la primera ley incluso un tratamiento muy diferenciado y bastante discriminatorio en relación a las artes, por ejemplo, específicamente. Es decir, al cine se le da una prioridad y a las otras artes no. Entonces nosotros establecimos, y lo que nosotros estábamos planteando era que todas las artes tienen que tener el mismo tratamiento. Porque cada arte es específica y cada arte tiene sus necesidades, sus dificultades, sus demandas, sus formas de trabajo, que difieren unas de otras. Entonces cada arte tiene que ser tratada, ¿sí? Pero lógicamente en el marco de una comprensión de respeto y de igualdad de todas las artes. Podemos entender que el cine es un arte bastante más complejo en cuanto sobre todo a lo que significa la utilización de aparatura. Y eso podría darle, digamos, un poco de mayor atención en términos de, para poder adquirir toda esa aparatura, tener un aporte económico un poco más alto que el resto de las artes. Pero nada más que eso, ¿sí? En estos momentos, por ejemplo, para darte tenemos un ejemplo muy vivo. Es decir, el cine estaba recibiendo una asignación de 2.800.000, casi 3 millones. Y para el resto de las artes, para cada arte, $120,000 para ser distribuidos a nivel nacional. Esto realmente... No es absolutamente nada. Estamos peor que antes. Estamos peor que antes, ¿sí? Porque antes, por lo menos, nosotros podíamos acudir a varias instancias, a varias instituciones del Estado. A la empresa privada, inclusive. A particulares, incluso, para buscar financiamiento, apoyo en esta mendicidad que siempre hemos estado obligados a tener por falta de una planificación de la cultura y una orientación del apoyo a la cultura, que es una obligación del Estado también. Entonces, pero ahora no. Ahora todas las instituciones del Estado ya no pueden dar ningún apoyo, porque ya se creó el Ministerio de Cultura. Entonces, en realidad, estamos peor que antes. Uh-huh. Entonces, las dificultades para nosotros se nos han aumentado tremendamente. Bien, pero nosotros impugnamos entonces esa ley, presentamos nuestra propuesta, tuvimos entrevistas con todos los legisladores, discutimos con ellos nuestra propuesta, nuestras razones, y finalmente esas propuestas fueron recogidas e incorporadas en la primera ley, casi todas, casi todas. Entre ellas, por ejemplo, la Universidad de las Artes, que apenas fue aprobada en primera instancia, ya el presidente, afortunadamente, nos esperó a que se aprobara en la segunda instancia, y dio la orden del ejecútese para que se creara la Universidad de las Artes en Guayaquil. Pero eso fue propuesta nuestra. Porque a pesar de que la habíamos propuesto en Montecristi, no fue recogida ni tampoco fue incorporada esa propuesta. Entonces, nosotros logramos un gran avance. Y en nuestro documento también hablábamos con respecto a la Casa de la Cultura y señalábamos la importancia y la necesidad de que la Casa de la Cultura siga manteniendo su autonomía, tanto económica como administrativa. Lo que sí pedíamos era una reorganización de la Casa de la Cultura, una reingeniería de la Casa, que hace mucho tiempo, y no se sabe todo el mundo, se ha venido pidiendo a la institución y hasta ahora no se ha hecho. Y segundo, con una mayor participación también en las políticas dentro de la Casa de la Cultura de los artistas y creadores a través de sus secciones académicas, ¿sí? Porque si las secciones existen, tiene que ser para algo, para que haya un aporte también de la sociedad civil dentro de la casa, ¿sí? Entonces, pero en todo caso señalábamos estas cosas, pero defendíamos y pedíamos que la Casa de la Cultura tenía que mantener su autonomía, tanto administrativa como económica. Una vez aprobado en primera instancia, se suponía que se recogían las observaciones de los legisladores, se tenía que debatir y para poder presentar al segundo debate. Pero ahí, lamentablemente, como hubo cambio de ministro, se paró la ley. Y además se hizo también, digamos, aparte de lo que se había aprobado, se modificó y se amplió en muchos aspectos, sobre todo relacionados con lo que era la participación de los pueblos originarios y de los pueblos afro y montubio. Lamentablemente, si bien es cierto, esto es muy importante y que tiene que constar en la ley, el tratamiento específico a las culturas originarias, así como las expresiones artísticas originarias de los pueblos afros y del sector montubio de la población, más bien el balance se inclinó más, sin mantener un equilibrio, digamos, hacia esos aspectos. Entonces, eso como que descompuso un poco lo que había sido aprobado en la ley de la primera, del primer debate. Sin embargo, nosotros allí volvimos a insistir en algunos aspectos que nosotros considerábamos que eran importantes que se mantuvieran. Esa fue retirada, o sea, se dejó en stand-by, eso no pasó. Uh-huh. Erika Silva mandó una propuesta cuando fue ministra de Cultura. Nosotros también pedimos la copia. Lamentablemente era realmente otra propuesta con la cual nosotros no podíamos estar de acuerdo. Ilonka, ahí viene una pregunta, una inquietud. Si bien es cierto, ustedes impulsaron el tema de la Universidad de las Artes y también impulsaron la creación del Ministerio de Cultura, han sido, ellos podrían decir, el Estado, el gobierno podrían decir que han sido tomadas en cuenta lo que ustedes propusieron, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ha demorado tanto la aprobación de una ley? ¿Es bastante compleja esta ley de cultura o definitivamente el Estado le sigue dejando a la cola y prioriza otro tipo de leyes? Mira, nosotros reconocemos, por lo menos los artistas y creadores que impulsamos desde hace muchísimos años, porque no es de ahora, nosotros nos llevamos por lo menos unos 20 años impulsando el Ministerio de Cultura, más de 20 años. Sí. Pero, y nosotros consideramos que el presidente de la República fue muy sensible a nuestra petición y lógicamente él además no solamente nos ofreció como nos habían ofrecido anteriormente, sino que él sí cumplió. Pero lamentablemente el manejo que se le ha dado al ministerio no ha sido el acertado. Incluso nosotros quisimos en algún momento tener un trabajo directo con el presidente para explicarle realmente las cosas, pero lamentablemente eso no ocurrió nunca. Pero y con respecto a lo que nosotros propusimos en la Asamblea, por ejemplo, lo que te digo, que los cambios que nosotros propusimos para que se incorporaran a esa ley de cultura, que ahí propusimos la Universidad de las Artes. Sí, yo me alegro mucho. Yo me alegro mucho que el presidente no haya esperado el segundo debate y que lo haya, digamos, le haya puesto el ejecútese, ¿sí? Porque eso es una institución necesaria para el país. No se podía seguir condenando a la gente joven, sobre todo, ¿sí?, a no tener una formación académica si realmente eso es lo que desea en el campo de las artes. Quienes nos formamos académicamente en mi generación, por ejemplo, yo tuve que salir a estudiar fuera. No solamente en mi licenciatura, sino también el masterado. Entonces, hasta ahora incluso no hay todos, todavía no tenemos. En la Facultad de Artes que la teníamos en la Universidad Central, donde yo era docente, teníamos solamente dos carreras, Artes Plásticas y Arte Dramático. Entonces, no había tampoco posibilidades de que siguieran ampliando para las otras artes, ¿verdad? Entonces, realmente era un discrimen que se daba en la parte educativa también, el derecho a educarse a toda la sociedad, entre ellos a los que también quieren estudiar arte, por ejemplo. De tal manera que eso nosotros sí lo reconocemos, ¿ya? Reconocemos los avances que han habido en muchos campos, pero nos duele profundamente que aquello que para nosotros era lo más importante, lo fundamental, que es el Ministerio de Cultura, ¿sí?, no haya cubierto hasta hoy las expectativas y las aspiraciones que teníamos cuando todos nosotros trabajamos y debatíamos la necesidad de la creación de ese ministerio. Pero el Ministerio de Cultura ha mencionado que uno de los logros más importantes de la gestión ha sido la entrega de los fondos concursables a muchos proyectos, ya sea de pintura, ya sea de danza, ya sea de hacer libros, hacer cine, entre otras cosas, Ilonka. No, yo creo que ahí todavía no se ha podido definir con claridad la política, el tratamiento que se le debe dar realmente a las artes. Creo que se sigue improvisando, y lo que el aporte que se ha dado por parte del Estado ha sido realmente poco significativo. Tan poco significativo que dolorosamente varios ministros devolvieron dinero al Estado por no haberlo utilizado, cuando la demanda es enorme, ¿sí? Entonces, eso también ha hecho que se le vaya bajando el presupuesto al propio ministerio. Pero esa responsabilidad, ¿quién asume en el ministerio? ¿Por qué no se entregaron esos recursos? ¿Por qué si la demanda es tanta y la gente, incluso, y el ministerio lo sabe, lo que era realmente la afluencia de los artistas, creadores, intelectuales hacia el ministerio a plantear sus proyectos, sus necesidades, qué sé yo, prácticamente desapareció? La gente dejó de ir. Dejó de ir porque realmente ya no cree en el misterio. ¿Sí? De alguna manera, es decir, lo que estamos viendo en estos momentos es una desilusión, es una decepción, es una frustración muy grande. Y eso hay que expresarlo, porque es necesario que esto se escuche realmente, ¿sí? Para que hayan modificaciones que realmente atiendan, ¿sí? De la manera correcta, como debe de hacerse, al sector cultural del país, y entender que la cultura es fundamental para el desarrollo con equilibrio de una sociedad. Una sociedad no puede desarrollarse solamente en el campo económico, en el campo productivo, en el campo, digamos, de diferentes aspectos sociales, y en la cultura, no, es imposible. La cultura es una parte fundamental, central del desarrollo de una nación. Y mientras eso no se entienda, el tratamiento no va a ser realmente el que tiene que darse a la cultura. Entonces, nosotros de todas maneras nunca hemos perdido de vista el problema de la ley de cultura. Después de esa otra ley que mandó la ex ministra Erika Silva, mandó también Paco Velasco cuando fue ministro de cultura. Bueno, ahí sí nosotros estábamos totalmente opuestos a esa posibilidad siquiera de planteamiento, porque estaba totalmente alejado de una realidad. Porque ese es otro problema grave. ¿Era otro texto diferente al de Erika Ilonka? ¿Era otro texto diferente al que presentó? Era totalmente otro texto. Era totalmente otro texto. Y es como si no conocieran realmente el país. O sea, como si no conocieran la realidad de lo que significa la cultura en el país. Como que no tuvieran conocimiento realmente de cómo realmente se hace la cultura en el país. Y bueno, eso de alguna manera nos demostró que realmente no lo tienen, ¿sí? Y entonces, en vez de acudir a quienes realmente, ¿sí?, tenemos ese conocimiento y que hemos hecho propuestas serias para que realmente sean evaluadas, no se nos toma en cuenta, no se nos convoca. Y allí se generan realmente los problemas. De tal manera que ahora tenemos entendido que, además, sí, el presidente siempre señaló y que era prioritaria la elaboración de la ley de cultura. Incluso estaba previsto para, me parece que el al cierre del sí, de cuando apenas ingresó. Y han pasado varios años sin que eso pueda ocurrir. La socialización realmente nunca se ha dado. Esa es la verdad. Pero la socialización para mí es una cosa también que no sé si tenga sentido tal como se hace. Porque no es dar a conocer a la sociedad civil un texto para el cual la gente pueda analizarlo, pensarlo y hacer propuestas si ve que no están recogidas las necesidades de su sector. Si es solamente para tener información de lo que están haciendo, eso nos enteramos por la prensa, nos enteramos por la radio, nos enteramos o las redes por la sociales. Televisión, en fin, pero eso no es para mí una socialización correcta. sino recoger realmente los insumos que podamos aportar, ¿sí?, desde la sociedad civil. Entonces, ahora tengo entendido que está planteado ya con el ministro Long la necesidad de que esa ley realmente pueda definitivamente ser aprobada ya en el segundo debate. Con un texto que enviaría el Ministerio de Cultura adicional al que se encuentra en la Asamblea Nacional. Tengo entendido que sí, aunque nadie conoce ese texto. Y en ese texto se habla, Ilonka, en ese texto se habla de la necesidad de que la Casa Matriz de la Casa de la Cultura pase a ser un núcleo provincial y que se suprima las subsecretarías de cultura en las provincias para que sean administradas por los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. ¿Así es? Bueno, yo lamentablemente no tengo, nosotros hemos pedido, hemos solicitado que se nos dé una copia, tanto en el Ministerio como en la Asamblea Nacional, pero se nos ha dicho que no ha llegado nada. O sea que, de todas maneras, nadie conoce cuál es el texto. Lo que sí es cierto es que hay un texto, una ley aprobada en un primer debate, que no lo pueden simplemente anular, porque está aprobado en el primer debate. De tal manera que algo se tiene que tomar en consideración de eso que estaba aprobado en el primer debate, ¿verdad? ¿Cuáles las modificaciones o lo que se está mandando en estos momentos antes de que vaya al segundo debate? Nosotros no lo conocemos. Pero sí tenemos una información como la tiene todo el mundo. Es decir, el ministro Long en la Asamblea Nacional informó. Hubo una especie de encuentro, un encuentro, mejor dicho, en donde supuestamente se iba a socializar la nueva propuesta de la ley de cultura del ministerio. Yo me enteré de que iba a haber esta reunión. No fui convocada, lamentablemente. Como tampoco fueron convocados los artistas y creadores, por lo menos de Pichincha. Yo llamé a algunas gentes y fuimos a la asamblea, estuvimos allí. Y nos sorprendió porque realmente, es decir, está bien, había una participación, digamos, de compañeros ciudadanos dedicados a la cultura, fundamentalmente de cantones, pero realmente de la provincia de Pichincha habíamos... Contados con la mano. Entonces, allí, de todas maneras, cuando ya habló el ministro, cuando él llegó, él dijo que el único cambio fundamental, entre otras cosas, por supuesto, no voy a contar todo lo que él dijo porque no hace falta, pero que el único cambio fundamental que iba a haber prácticamente era la modificación a la constitución de la Casa de la Cultura, en el término de que se respetaba la autonomía de la Casa, pero que la Casa perdería su carácter de nacional, ¿sí?, y pasarían a ser los grupos provinciales entidades autónomas. Esto nos sorprendió a todos porque realmente no lo esperábamos. ¿Sí? Allí incluso Raúl Pérez tuvo una posición muy correcta, porque él, después de que habló el ministro, lógicamente expresó su desacuerdo con esa postura. Y finalmente eso quedó como parado porque en el ministro stand-by citó al presidente de la Casa de la Cultura a una reunión posterior en el ministerio para debatir este tema. Pero como el ministerio también ha planteado la supresión de las direcciones nacionales de cultura, con las cuales nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Desde el primer momento, desde el primer instante que se creó el ministerio, nosotros planteamos que no se asumiera ninguna dirección de cultura de las que tenía el Ministerio de Educación, porque esas eran direcciones de cultura que nunca sirvieron para nada y que no tenían realmente gente dedicada a la cultura, ¿sí? Entonces, y que era una cosa pensada simplemente en relación a los colegios, a las escuelas, etcétera, etcétera, en donde tampoco hicieron nunca nada. Entonces nosotros considerábamos que eso no había, que el ministerio no tenía que asumir eso. Lamentablemente, en esos momentos al ministerio se le dijo: o asume esas las secretarías, ¿sí? O no se dan, no se da el presupuesto con las partidas, porque lo que el Ministerio pedía, la Cultura pedía, eran las partidas para poder realmente generar entonces sí unas nuevas organizaciones que fueran a trabajar en cada una de las provincias. Esto infló en primer lugar burocráticamente al Ministerio. Nosotros siempre planteamos que el Ministerio tenía que ser una entidad burocráticamente pequeña, pero altamente eficiente en lo que era el fin del Ministerio, el objetivo fundamental del Ministerio. Lamentablemente al Ministerio lo han inflado burocráticamente y ahora es un elefante blanco, de los que siempre nosotros estamos en contra. Siempre estamos en contra. Y entonces todo el dinero que debería estar dedicado a la cultura empieza a irse en salarios de los burócratas. Nuevamente, otra vez vivimos ese mismo drama. Entonces, al suprimir las direcciones de cultura que tiene ahorita el Ministerio y al quitar el eje central de que la Casa de la Cultura sea una institución nacional, es que las Casas de las Culturas prácticamente pasen a ser las Secretarías de Cultura del Ministerio. O sea, pasen a ser oficinas del Ministerio con una infraestructura que no en todo el país tiene la Casa de la Cultura, pero que sí en varias provincias tiene la Casa de la Cultura. Sobre todo en Guayaquil, Pichincha, que digamos las dos más grandes, Cuenca. Pero en general es utilizar toda esa infraestructura. Pero eso es un error. Eso es un error para nosotros, ¿sí? El Ministerio no es un ente ejecutor de la cultura. Él no puede ser ejecutor de la cultura. ¿Es creador de las políticas culturales? Él tiene que ser el creador de las políticas culturales. Eso sí. La política macro, sobre todo, que es a través de la ley de cultura, ¿verdad? Porque, como vuelvo a decir, tomando en cuenta el aporte de los creadores y los artistas, ¿sí? Tiene que presidir el Sistema Nacional de Cultura, ¿sí? Y debe velar porque las políticas culturales realmente sean aplicadas, ¿sí? Que realmente se ejecuten a nivel nacional. Entonces, yo pienso que, y el aporte en términos de investigación con respecto a la situación de la cultura en el país. Que eso sí debería hacerlo el Ministerio y que hasta ahora no se ha podido hacer. Entonces, así como la planificación económica, es decir, el presupuesto que necesita la cultura para ser incorporada dentro del presupuesto general del Estado y la distribución de ese presupuesto. Entre ese presupuesto nunca se contempla, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado con relación a la cultura, nunca se contempla infraestructura cultural, por ejemplo. No se contempla. Entonces, en todo el país, la mayoría del país casi no tiene infraestructura cultural. Incluso Pichincha y Guayaquil, que son los que más tienen infraestructura cultural, todavía no tienen la que realmente se necesita. Deberían tener. O debería tener. Entonces, estas son las cosas por las cuales, lógicamente, hay muchas cosas por las cuales el Ministerio tiene que tomar una postura y una posición para que realmente se pueda cumplir verdaderamente con la aplicación de la política cultural general y de las políticas secundarias que se emanen de la misma, pero respetando a la Casa de la Cultura, que es una entidad histórica y que nació además de un proceso revolucionario, verdaderamente revolucionario, en donde los grandes intelectuales del país, artistas y creadores, fueron los promotores de la creación de la Casa de la Cultura con la cabeza de Benjamín Carrego. Y la Casa de la Cultura es ya un ente histórico en el país. Y además es una institución conocida también fuera del país. Y yo no entiendo cuando plantean de que no pueden haber dos cabezas o de que no puede haber una competencia, dos cabezas culturales, porque no tiene nada que ver. El presidente de la Casa de la Cultura está manejando una institución netamente cultural, ¿sí? Que tiene una parte, es decir, dentro de sus funciones, de una institución que tiene que ser ejecutora en determinados aspectos y por otro lado tiene que ser también impulsadora y motivadora, ¿sí? De generar acciones acciones artísticas y creativas, pero a través de la sociedad civil. Entonces, no hay absolutamente nada. El ministerio no es un ente ejecutor. En consecuencia, no son dos cabezas que dirigen la cultura. Es una sola, que es el ministro de Cultura, ¿sí?, que es el rector de la cultura. Lo otro es simplemente la coordinación en el Sistema Nacional de Cultura, la coordinación de todas las instituciones abocadas a la cultura en el país. La coordinación, y no solamente de las estatales, porque en esa entidad que se quiere crear, también tiene que haber la participación de delegados de la sociedad civil, de las diferentes artes y de las culturas originarias, afro y de la costa, de los Montubios. Entonces, tiene que haber una presencia también en la cual se pueda escuchar la voz y las necesidades que también se plantea desde la sociedad civil al Sistema Nacional de Cultura, para que haya una verdadera coordinación, ¿sí?, en el país, de esto que es tan importante como es la actividad cultural. Ilonka, en realidad es grato poder conversar con usted y tenemos muchos temas que seguir abordando. Habrá la oportunidad de hacer un nuevo diálogo, una nueva entrevista sobre este tema, porque al parecer, como lo decíamos al inicio del programa, esto está para largo. Queremos agradecer la presencia de Ilonka Vargas. Ella es directora, actriz y máster en arte. Gracias, Ilonka. Gracias a ti.